Cuestario. Nos reencontramos mañana, a partir de las 18 horas, como siempre. Pásela bien, gracias, buenas noches. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol. Contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos de la voz. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa, esta nueva semana de febrero, caluroso en la ciudad de Buenos Aires. Los vamos a intentar acompañar, si usted acepta quedarse del otro lado, hasta las 20 horas. Estamos con la presencia acá en el estudio del amigo Rubén Giovannini. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Extrañó su audiencia? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pues ya estoy de vuelta. Después de larga ausencia. Después de corta ausencia, pues la verdad que fue corta. Más, la ausencia. Después de larga ausencia dice la zamba. Ah, dice la zamba. Acá estamos con un amigo, con Marquitos Benítez, que nos va a hacer la operación técnica puesta en el aire de este programa. Nos va a dar una mano también con el corte de mensajes, mientras Daniel Espínola disfruta de sus merecidas, o no sé si tan merecidas, vacaciones. Pero se las tomo igual. Se las merezca o no, no está. De guapo. Exactamente. Yo me las tomo y me las tomo, digo. 4535-5999, 4535-5999, es donde usted nos puede llamar. Recuerde que tiene 40 segundos para dejar su mensaje, que la línea es rotativa y que nosotros le pasamos el mensaje al aire, y si quedan pendientes se lo pasamos al otro día. No podemos pasar mensaje de ayer porque no estuvimos, pero sí el día viernes quedaron algunos y ahora los empezamos a pasar. Habla Alfredo de Cola. No, me refería al asunto de los jubilados. Ahora, yo digo una cosa, el presidente dice que hay que hacer economía, ¿no es así? El jubilado, ellos dicen que con esa plata le alcanza para vivir, ¿no es así? Y bueno, que los diputados, senadores, que ganen el mismo sueldo. Entonces, si vamos a hacer sacrificio, lo vamos a hacer todo, no solamente los pobres viejos. Y después otra cosa, ¿cómo puede ser que un preso gane 1,000 y pico de pesos, un tipo que asesinó, mató? Ese ni un vaso de agua hay que darle, viejo. Y no, acá hay que corregir muchas cosas. Rubén, Jorge, Rubén, nuevamente Roberto del barrio de La Paternal, con Perón y con Argentino Junior siempre al frente. A Macri le interesa tres pepinos los jubilados, por no decir tres carajos. Es un ricachón y el alumbrado, barril y limpieza, la luz, el gas, el agua, etcétera, etcétera, etcétera, no se va a poder pagar, no se va a poder vivir. Un abrazo, chao. Sí, hace 10 días más o menos, 10 o 12 días, un médico en la Antártida, 40 años tenía, se llamaba Carlos Schaffer, falleció. Y el Hércules, que tenía que ir a buscarlo a la Antártida para llevárselo a los familiares, perdió las tapas de las ruedas de aterrizaje en vuelo. Entonces se volvió y no lo fue a buscar al médico. Y el médico todavía está ahí en la Antártida, está lejos de donde están ustedes, los que están hablando, está muy lejos del doctor Carlos Schaeffer, un médico de la Antártida, 40 años, tuvo un infarto, todavía va a estar ahí en la nieve. ¿Saben algo de eso? Porque el Hércules que le iba a buscar perdió la... Jorge Rubén Aguado, presidente de la Sociedad Rural Argentina, durante el proceso en su discurso inaugural de la Exposición Rural de Palermo en el año 1976, poco tiempo después del golpe, dijo muy enfáticamente: vamos a alimentar al mundo. Pero Argentina no alimentó al mundo, estuvo bastante lejos de eso. Lo que sí hizo fue incrementar la deuda externa, multiplicó por 7 toda una hazaña. Y como frutilla del postre, en vez de las Malvinas, Claudio Cuña Bernal. Muy bien, seguimos. Le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron el día viernes último. Lo pueden seguir haciendo. Bueno, le voy a ceder acá la palabra a Rubén Giovannini, ya que estuvo callado toda la semana pasada. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Vengo de un franco largo y me encuentro con que... ¿Qué pasó? Dice que van a arreglar el problema... reparar, digamos, la injusticia de hace 30 años, de actualizarle los haberes a los jubilados que le corresponda y pagar la deuda que tienen con ellos. Yo me despaché por el diario que leí, lo que decía, el informe que dan. No obstante, calculo que en esta semana me voy a mover un poco para saber de qué se trata, ¿no? Porque... indudablemente, esta es una noticia, podríamos decir una noticia bomba. ¿Por qué? Porque se estaría reparando 30 años de injusticia o más, por las cuales un derecho constitucional que debe gozar todo argentino estaba siendo conculcado. Y si bien había una reparación a medias a través del juicio, muchos jubilados llegaban a morir sin justicia. Por lo tanto, es una expectativa que se abre y que, por supuesto, yo les digo, ya se los adelanto, más allá de que las promesas y lo que se ha publicado y todo, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados no levanta su radio abierta el 17 de marzo, que es cuando vamos a volver a comenzar, la fecha estipulada para volver a las marchas. Veremos si hay una solución anterior. Bueno, ante la evidencia me rindo, pero si no hay una solución, si lo que ofrecen es más de lo mismo, o si lo que ofrecen es una trampa, indudablemente no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir luchando. Lo que sí considero que este anuncio es un paso más dado por los jubilados hacia su objetivo. Cuando nosotros comenzamos con todo esto, porque... hoy les decía a una radio que me llamaron, bueno, me encontré con que voy a tener un hijo, y no sabía, porque vuelvo y me encuentro con esta noticia. Y esto lo hemos parido allá por el año 91, cuando comenzamos con la gente de Luz y Fuerza a hacer la olla popular Plaza Lavalle, que después se hizo masiva. Y después nos jodieron con el fallo Chocobar, la corte de aquel entonces, con la aparición de Menem en el escenario político, el cambio de números de ministros, 9 ministros en la corte, amplia mayoría menemista, y bueno, dieron vuelta a los fallos, la jurisprudencia, aplicaron Chocobar, y con el tema de que el Chocobar estaba basado en la convertibilidad y en toda la mentira esa que creó Cavallo para chorearle la plata a todo el mundo, a todos los que depositaron en dólares, que le dijeron, el que deposita en dólares cobrará en dólares, ¿se acuerdan? Dualde se los prometió, y después usted ponía la plata, en los dólares en el banco, y al poco tiempo le dijeron, bueno, ahora esa ley ya no existe, la convertibilidad tampoco, la paridad tampoco, los dólares quedan atrapados en el corralito, en el corralón y en el corralero. La cuestión de que se chorearon todo. Preso, ninguno. Pero la plata, como el manto de la reina, no aparece. Entonces, esto lo habíamos parido nosotros en aquel entonces, y a tal punto lo parimos que el único aumento salarial o de haberes de jubilatorio que se dieron fue de 30 pesos... que lo dio Cavallo cuando estábamos en la olla popular, en Plaza Lavalle. Después dieron el arreglo, que fue un arreglo mentiroso, porque le pagaron la deuda, pero le siguieron con el mismo haber anterior, es decir, no le reajustaron el haber. Entonces, eso fue una trampa. ¿Por qué? Porque le dieron los bonos, el jubilado respiró un poco, salió y vendió los bonos. ¿A qué valor? Al 20, 25, al 30% de su valor, porque necesitaba la plata. ¿Y a quiénes se los vendía? A los que estaban comprando las empresas del Estado, porque el Estado le pagaba al jubilado el bono al 100% y a la noche se lo recibía a los que le compraban el bono al jubilado al 100%, y el jubilado lo vendía al 20, el 30%, que era lo que le pagaban. Le robaban un 60, un 70, 75% de lo que él tenía, que merecidamente lo había cobrado. Bueno, y así fue que esta historia se fue agravando, y allá por el año, hace 10 años atrás, 2006, 2007, comenzamos a la radio abierta, había un fallo, Badaro 1, que estaba en el Congreso durmiendo la siesta, nadie dictaba lo que tenía que haber dictado la Corte, lo mandó que lo hiciera el Congreso era una escribanía de kirchnerismo, y por supuesto no iba a aprobar una ley que fuera contraria a la política de ellos. Y este ahí que con un antiguo colega, ya hoy fallecido, Ramón Cuello, nos encontramos un día y vamos a hacer algo por los jubilados, y vos que anduviste tanto con los jubilados, bueno, vamos a darle. Y ahí se inició la radio abierta, en el mes de marzo de aquel año 2006. En noviembre del 2006 nos cita la Corte, tenemos dos reuniones, una con Kramer, el secretario de la Corte, y después con el doctor Lorenzetti, y a los pocos días se cumple la promesa del fallo Badaro 2, donde se reconoce el derecho de los jubilados, el derecho a percibir la movilidad, y eso es una garantía constitucional que hasta ese momento era ignorada, pero eso da pie para que haya una reforma de ley. Pero la reforma de la ley se reforma con otra ley mentirosa que da dos aumentos al año, pero no cumple con la movilidad, que es la verdadera garantía constitucional. Entonces, ahí nos opusimos, hubieron jueces que estuvieron, que también se opusieron, el juez Faciolo, camarista, el doctor Herrero, también camarista, había fiscales como el doctor De Bedia, encumbrados, abogados, previsionalistas, como el doctor Jáuregui, y todos, inclusive quien les habla, dijimos lo mismo. Esto no soluciona el problema, esto va a generar una catarata de juicios. Dicho y hecho, salió la ley, y en lugar de aminorarse o de crecer, la litigiosidad, al contrario, creció en forma incalculable. Y tienen razón los jubilados porque están reclamando su derecho, el derecho a percibir lo que la Constitución le garantiza. Y no es lógico que un derecho constitucional, para poder gozarlo, haya que hacer un juicio. Esto es un principio básico del derecho. Si están parados por la Constitución Nacional, ese derecho tiene que ser efectivo. No esperar un fallo de un juez cuando sabemos que ya hay jurisprudencia. No obstante, esos llevaron a la larga todo esto, y hoy nos encontramos por lo menos yo me encontré el domingo leyendo Clarín, de que estoy por tener un hijo, de aquellos que empezamos hace 30 años, recién ahora parece. No obstante, nosotros vamos a estar alerta. Yo calculo que el jueves que viene tengo reunión con todos los compañeros de la mesa. Espero que estén todos, que concurran. Y ahí vamos a poder charlar y tener una información más precisa, ya que yo en esta semana, en estos días que me quedan, me voy a mover y el día jueves, después de la reunión con nuestros compañeros de la Mesa Nacional, le traeremos un informe concreto y correcto de qué es lo que está pasando, cuál es el estudio que hay, qué significa, cuáles son los vaivenes de todo esto, los tiempos, qué es lo que se propone o qué es lo que se piensa proponer o qué es lo que... Todo eso vamos a tratar de buscar información. Por ahora, lo único que sabemos es lo que está publicado, que es un poco lo que se publicó ahí, lo que nosotros venimos reclamando. Nosotros a la justicia le reclamamos una acción de clase, que se haga extensiva a todos aquellos que tienen derechos. Porque hay dos tipos de jubilaciones: la jubilación del hombre que aportó durante toda su vida, y está la jubilación del hombre que no llegó a aportar y a cumplir con los requisitos que exigen las leyes. A ese hombre le dieron una, y me parece muy bien, le dieron una jubilación, le dieron la posibilidad de tener un ingreso mensual, pero no es justo que uno que aportó durante 40 años esté cobrando lo mismo que uno que le dieron una jubilación tipo pensión graciable. ¿Por qué? Porque aquel hombre que cumplió con todos sus derechos, con todos sus deberes, cuando él se jubiló quizás estaba arriba de 2 o 3 mínimas, y hoy, al no cumplirse con su derecho constitucional, ese amparo de la movilidad en sus haberes, está cobrando la mínima, porque lo fueron bajando de la pirámide en la cual estaba él cuando se jubiló. Entonces, esto es lo que hay que recondicionar para que aquellos que tienen derecho a percibir más, cobren más. Y aquellos que están cobrando, bueno, trataremos de pelear para que tengan un haber más digno, pero no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que aquel que trabajó 35, 40 años y aportó, esté ganando lo mismo que uno que no aportó nunca. Esto es inaceptable bajo todo punto de vista, porque es una estafa. ¿Y qué genera esa estafa? Genera que después el trabajador activo también acepte el trabajo en negro. Total, cuando me jubile voy a cobrar lo mismo que si me esmerara y trabajara y aportara. Entonces, esto es una cuestión de principios básicos para mantener el sistema. De allí que, bueno, lo que podíamos hacer durante todos estos días es averiguar bien de qué se trata, tomar conciencia de qué es todo esto, explicarlo detalladamente a través de la emisora y, por supuesto, aconsejar lo que conviene o no conviene. Pero para eso hay que estar informado. Y hoy carezco de toda información, salvo la que leí en los diarios, que es muy relativo lo que se dice ahí, son todas cosas generalizadas y no hay nada concreto que diga, bueno, pensamos hacer esto, esto, esto. ¿Vamos a pagar en efectivo? ¿Vamos a pagar en un bono? ¿Vamos a pagar? ¿Cómo se va a pagar la deuda? Por un lado, ¿qué vamos a hacer con los reajustes? ¿Se va a actualizar el haber de jubilado? Si dicen no, entonces no. Metete el coso, esperamos. ¿Por qué? Y porque en poco tiempo usted va a seguir ganando la mínima y se va a gastar el reajuste, se va a gastar el retroactivo, que fue lo que le hicieron a los otros jubilados. Entonces, primero el reajuste. Págame bien. Y si me paga bien, bueno, después el retroactivo lo hablamos. Pero mientras tanto, págame bien. Que eso sería el ideal de cualquier tipo de aceptación de lo que ofrecen. Que empiecen a pagar bien. Que el haber suba a lo que le corresponda a cada uno según su jubilación inicial. Esto sería lo concreto que yo puedo en este momento hablar. Y con respecto a lo que pasa en el país, bueno, ahí el día de San Valentín le estallaron los celos a... ¿Te enteraste? ¿De qué pasó? Le estallaron los celos a Delía. ¿A Luis de Lía? A Luis de Lía. Se le agarró con Otavio y le dijo come gato, le dijo de todo, porque el otro... De Rosarino lo trató, perdóname. No, no, que Rosarino. Come gato, porque se come la Cipolitaki. ¿Qué crees? Ah, bueno, bueno. Usted me parece... Usted con los Rosarinos, ¿cómo le decían también? También, sí. Época. Sí, pero este no le dijo porque come gato. Este se come a la gata, a la gatita. Por ahí dicen que si lo agarra lo araña, ¿viste? Bueno, la cuestión que se puso loco porque el otro se anda exhibiendo con la Cipolitaki y dice que él es un mariscal de la derrota, que él es un el responsable de la derrota del kirchnerismo. Y bueno, realmente él tampoco aportó mucho como para que el kirchnerismo triunfara, pero son peleas que empiezan a ocurrir cuando vio las cosas no andan bien, aparecen todo este tipo de... Que en vez de ser internas salen a la luz. Salen a la luz y ya se están matando y peleando y arañando como gatos. Lo que pasa, me dio risa porque justo en el día de San Valentín el otro le mandó una cartita de amor por Twitter y estalló de Lía con un ataque de teta que... Yo digo con toda la fuerza de mi corazón. ¿Quiere escuchar oyente alguno y después empezamos? Bueno, pero quiero agregarle otra cosa. ¿Se acuerda cuando hace pocos días atrás, antes de las elecciones, nosotros dijimos, no se hagan muchas ilusiones, un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes, acá no va a haber cambio de ningún tipo, estos fueron a tal lugar, le dije el hotel a donde se habían reunido, quiénes habían ido, desde Kicillof, pasando por Scioli, siguiendo por todos los candidatos, Macri, Stolbizer, Massa... Y le dijimos, esos son los que mandan, esos son los que traen la receta a aplicar. Claro, muchos... usted no quiere a nadie, ¿no? Yo no quiero a nadie, quiero a mi Argentina. ¿Qué dijo Gustavo Marangoni en el día de hoy? Presidente del Banco Provincia con la gestión Scioli. Del riñón de Scioli, un hombre de confianza de Scioli. ¿Qué dijo? Dijo... Scioli hubiese hecho lo mismo que está haciendo Macri. Estábamos equivocados nosotros cuando dijimos esto. Quiero recordárselo para que algunos que a veces, pero denle tiempo, veo que no hay que dar mucho tiempo, que hay que darse cuenta cómo vienen las tortas. Scioli, si hubiese ganado, hubiese hecho lo mismo que está haciendo Macri. Quiere decir que no hay cambios. El único cambio es la figurita de quien maneja la cosa. Pero la receta no la pone el que maneja la cosa. Se la dan para que la ponga. Es decir, acá pueden cambiar los títeres. Lo que no cambia, hasta que no seamos libres, es el titiritero. Esto quería agregarle, porque hoy, casualmente lo dijo, Marangoni... Un poco todo es una puesta en escena. Sí, por supuesto. A usted, yo la verdad que esperaba que usted se fue una semana de vacaciones y esperaba ver su foto en Facebook en algún lado en un supermercado. Pero usted no. Está loco. Usted está loco. La foto del supermercado. Creo que ahora los muchachos salen a hacer las compras. Ah, sí, ahora son todos economos. Bueno, antes estaba la Cámpora, que era la que iba a controlar los precios, cuidado. Ahora van los funcionarios a ver si existen los... Ahora, ¿vos creés que ellos compran la mercadería de precios cuidados? Bueno, la foto que hay de Mauricio Macri, el supermercado está cerrado. Está solo en el supermercado. Se lo habrá sacado a las 2 de la mañana. Mirá, yo te voy a decir algo de Macri, lo puse en Facebook, en Tiempo Nacional, Facebook. Me indigna de que un presidente de la Nación Argentina haya estado... como loco buscando una foto con los Rolling Stones. No porque tenga nada contra los Rolling Stones, sino por el solo hecho de que un presidente no tiene que buscar la fama en los famosos con una foto de mierda que no sirve para nada, pero para él le sirve para que mostrarse que es popular, que recibió los Rolling Stones. No fueron los Rolling Stones que le pidieron la foto al presidente, como pasaba con Perón, que todos iban a pedirle la foto para después mostrar que estuvieron con Perón. Fue él a pedirle la foto, a buscarla. La manera, y esto fue publicado por el diario Perfil, y yo lo saqué. Estuvo 3 días corriendo detrás para sacarse una foto con los Rolling Stones, buscando la foto. Esto es un poco rebajar a la Argentina a un nivel de mediocridad barato. Este es mi punto de vista. Me puedo equivocar. Si estoy equivocado, discúlpenme, pero yo creo que a la Argentina la investidura presidencial hay que hacerla respetar. Yo puedo invitar a que vengan a verme, pero no para sacarme una foto. No puedo correr detrás de 5 artistas porque soy el presidente de la nación. Al contrario, yo puedo invitarlos. Si quieren venir a verme, bien, y si no, otra cosa. Pero no correr detrás de ellos para sacarme una foto. Eso me parece de muy baja calidad presidencial. Muy bien, oyentes, escuchamos en Tiempo Nacional. Adelante. Hola, buenas tardes, Rubén. Te extrañé muchísimo. Hablo Mirta de Ballester. Escúchame, Rubén, ¿qué opinas del plan que lanzó el gobierno respecto del pago de las sentencias, de que las van a pagar todas, pero que algunos jubilados van a tener que renunciar a la demanda? En mi caso yo ya tengo sentencias firmes, está en la Cámara, no tengo que renunciar a nada porque ya gané, pero ¿qué opinás vos de esto? Bueno, muchas gracias y por fin volviste. Bueno, para todos los que me van a estar llamando por este tema, ya les contesté. Cuando tenga todos los elementos suficientes para saber de qué se trata, voy a contestarles en función del conocimiento de cómo es todo esto que han publicado. Por el momento lo que puedo hablar es relativo porque está basado en algo que se ha publicado que puede ser tentativo para que piquen. Y como yo no soy ningún pescado al cual le van a tirar el anzuelo y muerde, yo quiero saber de primero de qué se trata y después opinar para no confundir a nadie. Así que les pido, por favor, tengan paciencia. Si usted tiene sentencia, usted tiene asegurado que va a cobrar. Ahora, habrá a lo mejor juicios que todavía no han tenido sentencia y eso para poder cobrar van a tener que renunciar al reclamo judicial. Pero hay que ver qué es lo que le liquidan, que ese es el otro tema también. Por eso hay una serie de elementos que yo los voy a tener en cuenta todos para charlarlos con ustedes cuando sepa más de qué es esto, qué se ofrece y cómo se va a hacer. Con esto quiero cerrar en el tema de, en el día de hoy, cualquier tipo de contestación con respecto al tema de los jubilados. Rubén, bienvenido, te extrañábamos mucho. El jueves estoy por la oficina, te tengo que llevar algo y vamos a tomar un café ahí, y con Emilce y Norma. Un beso grande, chao. Para Radio Nacional, Jorge de Berazategui. Bueno, Rubén, espero que tengas un buen año. Has cargado un poquito las pilas. Gracias por todo y gracias por tanto. Algún día se recibirá su merecido homenaje. Los que lamentablemente no te podemos acompañar allá, pero estamos acá al lado del, con la oreja pegada al aparatito. Un abrazo a toda la mesa, a todos sus compañeros y a toda tu gran voluntad. Chao, Rosalino, te felicito por el triunfo. ¿Qué me cuentan de la burla del 15, no sé cuánto por ciento que va a dar la comadreja a los jubilados? Eso es lo que varió desde octubre o septiembre hasta marzo. Si la inflación está por las nubes y ustedes no abren la boca de que ese porcentaje es una burla y hay que rechazarla de alguna manera judicialmente, porque eso es una burla, una total burla. Habla Carlitos Castro. Bienvenido, Rubén. Muchas cosas pierde el hombre que a veces vuelve a encontrar. Pero le debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Muchos del gobierno, en este caso Basavilbaso, bien, claro, recibe órdenes del presidente Macri, gracias Mauricio, por el 15% para los jubilados. Los jubilados te saludan muy exclusivamente, Mauricio. Un abrazo peronista, viva la patria. Sí, buenas tardes. Habla Alberto Desiderio de Morón. ¿Qué tal, compañero Macri, compañero Rubén, de vuelta en casa? Bueno, quería saber lo que nos informó Macri la semana pasada, el tema de la retención de las mineras que se eliminó el gobierno. Y escuché hablar al compañero Barrio Nuevo, que es de Catamarca, una provincia muy pobre, y que con tantos recursos mineros, sacarle las retenciones a los capitales multinacionales que explotan discriminadamente a cielo abierto. Muy bien, continuamos. ¿Tiene algo para decir de las mineras? Sí, primero voy a decirle a ese señor que dice que nosotros no hablamos, él lo está hablando. Acá él dijo que es una miseria, nosotros no podemos estar diciendo todos los días es una miseria lo que le dieron, es una miseria. Y estoy seguro que dice, a ustedes no hablan, estoy seguro que en la perra vida vino a una marcha de los jubilados a pelear por su derecho. Son esos que ladran, pero que no se animan nunca a morder, como hacen los jubilados que han peleado. Porque si hasta ahora se llegó, hasta donde se llegó con respecto a este combate, a esta lucha por la reivindicación de los derechos constitucionales de los jubilados, fue por los que pelearon, no por los que llaman para azuzar, pero después cuando tienen que dar la cara no lo hacen. Quiero contestarle eso nomás a este señor que vino acá a reprochar, ustedes por qué no hablan, por qué no salí vos a la calle, ya que sos tan guapo. Me hubiese gustado que salieras vos a la calle. Igual, si vos tenés lo mismo que tengo yo. Se abrieron los micrófonos y todos los oyentes. Los mismos derechos que tengo yo, que tiene cualquier jubilado, lo tiene él. ¿Por qué no salí a la calle como salimos nosotros? Mirá qué fácil que no que mandás a otro, ustedes hablen. ¿Y por qué no habla vos? Hablás acá, pero no decís ni tu nombre ni tu apellido. Nosotros damos nombre y apellido. Esa es la diferencia. Y con respecto a la retención minera, es una barbaridad. Es la continuidad de la política que había hasta hace 2 meses atrás. ¿Quién llevaba a pasear a Cristina en el avión? La Barringol. ¿Quién la llevó de Canadá a Estados Unidos para que diera charla en el CFR? La Barringol. ¿O no? Hace poco tiempo asume Macri. ¿Qué es lo primero que hace? Saca retenciones a las mineras. Se llevan todo gratis y encima le saca retenciones. Lo poco que pagaban, ya no lo pagan. Ahora sí, usted, la energía, el 700%, el gas, el 400%, el transporte, el 300%, el pueblo paga siempre. Los que se roban lo del pueblo no pagan nunca. Entonces, ¿para quién gobernamos? ¿Para el pueblo? Este es un gobierno del pueblo para el pueblo, según la democracia. La democracia es un gobierno elegido por el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Es un gobierno dirigido, elegido por el pueblo? Sí. ¿Es para el pueblo? No. ¿Es por el pueblo? No. ¿Para quién es? Y para los amigos, que son los que me pusieron allí. Un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. Muy bien. Parece que sigue la crisis en el INDEC. La desplazaron a Graciela Bevacqua, aquella que ya había sido desplazada en el gobierno anterior y que ahora la habían tomado como directora técnica en el organismo. Ahora parece que la corrieron y el puesto será ocupado por Fernando Cerro. Así que, bueno, las impresiones por tener rápidamente un nuevo índice de precios y sustallar una crisis en el INDEC, y terminó con esta chica, Graciela Bevacqua, que es una técnica clave del organismo, y fue desplazada por segunda vez. Bevacqua, que ya había sido echada a la intervención de Moreno, fue reincorporada por este gobierno que la nombró Todesca al frente del INDEC, y sin embargo ahora los mismos que volvieron a nombrarla la removieron. Me hace acordar cuando cambian un director técnico. Vio que después viene uno nuevo, pierde tres partidos y lo vuelven a cambiar por otro. No, porque al principio el INDEC iba a funcionar inmediatamente. Ahora hay que esperar, ¿cuánto? Un año, dijo Todesca, ¿no? Sí, estamos en emergencia informática. Pero volvió el IPC Congreso, dice 9.9% de inflación para los últimos tres meses. Y bueno, ¿sabía que Alicia Kirchner pide 600 millones sí. para su provincia? Pero también tiene algo que la favorece, ¿no? Nombra a su hija para que la controle. Sí, siempre los organismos de control ponen a alguien que los puedan proteger, en todos los casos. Y bueno, la chica le va bien, a pesar de que la han nombrado ad honorem, no va a cobrar sueldo como procuradora. Yo me acuerdo que el hermano de ella echó al procurador general de Santa Cruz. ¿Te acordás? Aquel famoso caso. Sí. Que la corte lo repuso en su cargo y jamás cumplió la orden de la corte, faltándole respeto a la república, porque le faltó respeto a uno de los poderes de la república. Ya no, esta mujer, Alicia Kirchner, que no era la gobernadora, sino el gobernador. El gobernador, el hermano. Traía a colación esto porque ahora ha nombrado a su hija como procuradora, es la que tiene que controlar al gobernador. Pero dice que no va a cobrar el sueldo. Mirá, ¿cómo va a cobrar el sueldo si el patrimonio se aumentó en el 663% en estos tiempos? Lo que quiere decir que las cosas le van bien. ¿Para qué voy a cobrar sueldo de procuradora? Me conviene más laburar gratis que cobrar, porque si por ahí cobro, no voy a ganar lo que gano estando allí, ¿no? Hay cosas que llaman poderosamente la atención. Llega el ministro italiano, ¿viste? El primer ministro nos visita. Sí, señor. Lo va a recibir. Dicen que son amigos con Mauricio Macri. Sí, dicen que son de la misma zona, de la Calabria. Bueno, yo pienso que va a recibirlo el presidente, dice que se van a encontrar. Ahora yo pregunto, ¿tendrá explicaciones para darle por qué el monumento de Colón fue removido de su lugar con la audiencia de él? No sé. La anuencia de él fue la que permitió que ese monumento fuera sacado de ese lugar y trasladado a otro lugar. Cuando en su momento ese monumento se instaló, el gobierno italiano y los italianos de aquí fueron los que asistieron con dinero y con su peculio para que esto fuera instalado. Un regalo que se hizo para el centenario. Fue un regalo que se hizo para el centenario. ¿Tendrá alguna explicación que dar? Porque él fue responsable también del traslado de ese monumento, más allá que fue un capricho de Cristina. Pero él fue responsable porque estaba dentro lo que sería la jurisdicción del gobierno de la ciudad. Él fue el que lo permitió. Le dirá a su, paisano, mirá lo que hice. No, le explicará, no, le pedirá disculpas, mirá, a través tuyo pido disculpas a la nación italiana o al pueblo italiano, que fue quien nos dio esto como conmemoración de una festa patria. Mira lo que le hicieron. No creo que le hagan eso. Pero por la duda, digo, por una cuestión de protocolo, nada más. Mira lo que le hicieron a Berni. ¿Qué? ¿Lo pasaron a retiro? Se lo pasaron. Pero no estaba en el retiro. Y parece que no. Pero, estaba en función. ¿Cómo funciona? Si él era retirado. Era teniente coronel. Sí, pero era retirado. No, y si lo pasaron a retiro, no debería ser retirado. Entonces, ¿cómo estaba? Y pero estaría en comisión cumpliendo la función, supongo. Él era retirado ya antes. Él era teniente coronel. Pero pasaron a disponibilidad. Ah, disponibilidad. Yo no entiendo. Hay dos posibilidades. Porque si estaba retirado, él podía cumplir funciones. Cuando te pasan a disponibilidad es porque estás en activo. Sí, así estaba Videla cuando lo rescataron, una mano negra, ya estaba para ser dado de baja, va para darle el retiro, no la baja, la baja es otra cosa. Y lo ascienden y después dio el golpe. Cuando vos estás en disponibilidad es porque está para pasar a retiro. Ahora, si él está para pasar a retiro, si lo pone en disponibilidad, es porque el tipo estaba haciendo activo, era un teniente coronel en actividad. Cosa rara porque para mí él ya había pasado a retiro hacía rato. Y averiguaremos. Bueno, ahí se descubrió también que Capitanich y Fernández Jorge Milton, sí, se mandaron una linda maniobra. Un día antes de asumir como intendente. Sí, en Resistencia. Milton Capitanich, sí, siendo gobernador de Chaco, pidió una suma de dinero al gobierno nacional pocos días antes. ¿Cómo un intendente le puede pedir plata al gobierno nacional? ¿No tiene que pasar por la gobernación? Bueno, por eso, él como gobernador pidió la plata. ¿Como gobernador? 100 millones de pesos. Sí. Por supuesto que se lo dan a la provincia, pero para toda la provincia. Entonces, ¿el qué hace? Sí. Antes de asumir, un día antes, firma un decreto con una resolución y se lo manda a la intendencia en la cual él va a asumir. Ah. Bueno, pero no lo robó entonces. No, se lo sacó a la provincia. Se lo sacó a la provincia. Se lo... Bueno, tampoco se lo robó Kirchner. Se, no. 620 millones de dólares se evaporaron. No, no se lo robaron, se evaporaron. Eso no es robo. Cuando hay una cosa se evapora. Resistencia forma parte de la provincia. Después el derrame cae en el resto de la provincia. No, pero ya la provincia no lo tiene. Ya ahora lo tiene una intendencia. Él se lo traslada. Por eso, pues si Resistencia anda bien, la provincia también manda bien. ¿Le parece? Veo cuando dicen que si a Macri le va bien, a los argentinos le va bien, cosa que yo no creo para nada. Sí, pues, sí, fundamentalmente porque a Macri le va bien desde que nació. Yo los otros días digo, no puede ser, no lo puedo creer. Lo que nos pasa a los argentinos. ¿Usted sabe cuánto nos costó el programa 678 a los argentinos? Al erario público, a la plata de nuestros impuestos, a lo que usted quiera, al impuesto a la ganancia, a lo que usted quiera. ¿Sabe cuánto nos costó? 150 millones de pesos por un programa pedor televisivo en un año. ¿Cuánto? No, en un año, 150 millones. ¿Cuántas cosas se podrían hacer en los hospitales con 150 millones de pesos? Abastecer los insumos, tener más camas, hacer reformas, tener más personal con 150 millones de pesos. Aunque sea en un solo hospital. Gobernaban para el pueblo, supuestamente. Siempre gobiernan para el pueblo. No, y hay uno que ya se rajó, ¿sabía? No es supuestamente. Cada uno de los gobiernos, así sean de facto, deberían gobernar para el pueblo. No, por supuesto, pero no lo hacen. ¿Sabe que ya hay uno que se rajó? No, pero ¿de qué me está hablando? Uno de que se rajó. Bueno, primero se dejó, primero tenía bigote. Como le pusieron la morsa, se dejó la barba. Como ahora se afeitó la barba, mantiene el bigote. ¿Lo vieron por Praga? No, lo vieron vía Ezeiza. En el Turkish Airlines, Turkish Airlines, Brasil, escala, Turquía. Sí. No sé si se fue a Brasil o se fue a Turquía. Cuanto más lejos, mejor. Me dijeron que estaba en Praga, si se habla de Aníbal Fernández. Sí, hablo de Aníbal Fernández. Sí, dicen que estaba en Praga. Bah, entonces de Turquía se fue a, después a Praga. ¿Será? Porque Turkish Airlines sí, tiene... va a Brasil, una escala. Y después va a Turquía, obviamente, Turquía. La línea de bandera turca. Y de ahí habrá ido a Praga, no sé si lo vieron en Praga. Sí. Dentro de poco ya se va a... se comunicó que estaba en Praga. Ah, bueno, pero si él lo con dice. Sus vías... ¿Usted le cree? Yo no le creo a nadie. A veces hablo, yo y tampoco me cree. ¿Y usted tiene efeméride o no tiene nada de efeméride? A ver. Y si le voy a decir una y se va a enojar. ¿Qué? No me va a decir que nació Sarmiento porque ya... ya ¿Fue presidente de la nación? Sí, no, bueno, también. Tuvimos cada presidente, nosotros que mejor ni acordarse, pues senador, ¿no? Qué sé yo. ¿Y qué? Nació Paul Grussac en el día, un día como hoy. Nació en Toulouse y después fue un escritor, historiador que se quedó acá y murió en Buenos Aires. Y un día como hoy nacía también otro escritor, un periodista, guionista, humorista, que era Conrado Nalé Roxlo. Y el nacimiento de Marquito Zucker. Marco, sí, Zucker. Marquito Zucker, actor, humorista, que tuvo su hijo, el Patito, desaparecido, y su hija hace muy poquito, el año pasado, lamentablemente suicidada. Sea trágica la... Menos mal que ya no estaba Marcos para ver, ¿sí? Después de tener el gran dolor con su hijo. Hoy cumple 81 años, ¿la mando al frente o no? Una mujer, ¿eh? ¿Dijo quién o no? No sé. Magdalena Ruiz Iñazú cumple 81 años. Y bueno, usted lo dijo. Ya y 71, Mario Sabato, el hijo de Ernesto Sabato. También cumpleaños Rafael Bielsa. ¿Lo tiene a Rafael Bielsa? No, no lo tengo. Y la esposa, Rafael, ¿no sabe quién es? Rafael Bielsa, sí, el que fue canciller. Sí, sí, ya sé. Sí, ya hermano, sé. De... hermano de que. Ah, no lo tiene técnico. Porque es de Ñuble. No, por eso no lo registro. No lo registro. Y también cumpleaños hoy. Pero hablando de Ñuble y Rosario. Sí, ¿qué pasa? ¿Te vio ayer? No, la verdad que no lo vi. Me ¿te comentaron? Estaba, no, estaba haciendo algo y lo estaba escuchando por radio. ¿Y qué le pareció? Y que me parece que el segundo tiempo fue un baile. Mamá, cuatro tiros en los palos. Sí. Dos goles. Sí. La verdad que. Un arquerazo el que tienen, realmente hay que elogiarlo. El arquero de Newell's Old Boys, sí. Muy bueno el pibe. Está bien, jugamos bien. Estamos... Y están de racha con Newell aparte. Y con Newell estamos de racha, sí, cierto. Sí. Me dolió para... mucho por Bernardi, porque realmente el técnico Bernardi es una buena persona. Y aparte buen técnico, es reciente. No era como para que por perder con Central que sacarlo. Sí, pero vienen perdiendo mucho con Central y mucho con los demás equipos. Saben que siempre el fusible... es el técnico, sí, técnico. Pero ahí tienen que arreglar algunas cosas porque... No lo han reforzado demasiado bien el equipo de los de Newell. Cuando quisieron vender a Escoco le dijeron que no, porque si sirve Escoco y Escoco ni juega, así que... No, ayer estuvo en el banco. Así que no, tiene bastante problema. Y, sí, sí, y hay internas, con hay internas. Así que espero que nos lo hayan dejado bastante blandito, que nosotros el miércoles jugamos allá en Rosario, si nos dan alguna... A ver si se desquitan con ustedes. Mire que ustedes son la academia también, a ver si se equivocan de academia y salen a matar. Bueno. Don Marcos, le voy a dar un cumpleaños más, porque tiene que ver con nosotros, con la radio, digamos. Hoy cumpleaños la esposa de Facundo Arana. La esposa de Facundo Arana se llama María Susini y es bisnieta del creador de la radio, don Telémaco Susini. ¿Qué tal? Ahí se la... ¿Qué tal? ¿Y cómo andamos con los mensajes? No, para no dejar de que mensajes... Tenemos. Bueno. Vamos a pasar al aire. Tenemos a Marquitos Benítez, de Formosa. Nosotros le decimos Gildo, cariñosamente, pero no sé si le gusta tanto. Me parece que te mira, mirá con la cara que te miró, mirá con la cara que te miró. Él quisiera tener la guita de Gildo. ¿O no? Mirá cómo se con la cabeza que sí. Y algunos por su aspecto, su fisonomía, le dicen Abel Pinto. Pero nosotros le vamos a decir Marcos Benítez. Adelante, mensajes en Tiempo Nacional. Este mensaje es para el señor Rubencho Gamino y Macri. Estoy contenta, es Rubén, que ya lo tenemos en, otra vez en el aire, está con nosotros porque nos sentimos desprotegidos cuando se nos va. Bueno, la tierra es norma del barrio de Villalpate, que ya está sin sol, haciendo las arrugas, llevando con el problema de cadera, de la artrosis, que va, vamos a tirar para adelante. Quisiera que usted haga un comentario de ese, de esa nota que salió ayer en el diario Clarín de los juicios de los jubilados. Bueno, me doy un beso grandote, hasta prontito, chao, chao. Buenas tardes, Vianney. Yo soy uno de esos que estuviste hablando recién vos. Yo aporté 45 años, aporté 45 años y cobro un poquito más de la mínima. ¿Sí? Me las tengo que aguantar por esa manga de sinvergüenza y ladrones. Bueno, este habla Ernesto de Villa Tesey. Y si vos no me crees, yo te puedo llevar todos los papeles, aunque sean de rodillas, porque no puedo caminar, que estoy paralítico. Chao, mi nene. Y me alegro que esté de vuelta con nosotros. Chao, querido, chao. Hola, compañero, María Rosa de Caballito. ¿Cuánto tiempo, Rubén, que no nos vemos, que no nos hablamos? Qué felicidad que te escucho todos los días igual. Ahora estás un poquito mejor, va, porque estás menos y entonces podés descansar un poquito más. ¿Qué te parece la paliza que le dimos a los leprosos? ¡Ah! ¡Oh, somos grandes, no hay nada que hacerle! Te mando un cariño muy grande, un beso grandote, felicidades. Te quiero mucho, felicidades para todos y salud y cariño. Sí, Giovannini, usted sabe, el cariño y el respeto que le tenemos, hablo Oscar el Alemán y mi esposa Lidia, obviamente. Estamos contentos porque está de regreso, de a poquito, tranquilo. Ya vamos a acomodar los melones en el carro, de a poco. Así que siga contando con nosotros, con ese aspecto, en lo que fuere. Y bueno, para Macri, también le mando un ajustado abrazo con este calor igual. Rubén, te habla Eduardo Latino. Mira, esto de pagar los juicios es una ñaña pichanga. Se va a ir en el tiempo, no se va a pagar completamente, va a quedar mucha gente sin cobrar y van a morir, seguir muriendo los viejos sin ver un mango. Yo pienso que lo que hay que hacer es ajustar el haber del jubilado como de corresponde, y sobre ese piso ajustar el 82% para todos y que no haya exclusiones. Creo que es lo correcto. Chao. Roberto Desiderio Morón, disculpa que moleste nuevamente. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Rubén con respecto al presidente y los Rolling Stones. Marca una imagen y marca un ejemplo que lo que nosotros combatimos, que es la invasión cultural. No puede hacerse un programa nacional con una cortina de música internacional. Si muere nuestra identidad, la identidad del pueblo, muere el pueblo. La invasión cultural es peor que la invasión armada, porque la invasión armada vos la combatís, la invasión cultural te hace desaparecer. Señor Giovanni, habla Justrich. Sí, yo también estoy indignado con lo de Macri y los Rolling Stones. Como también me indignaba Vudú, en vez de cantar un tango, una ranchera, una chacarera, como es que se llama, Arde la Ciudad, ¿se acuerda del rock? El rock es americano o inglés. En otro orden de cosas, también Macri se subió el sueldo y tendría que seguir el ejemplo de Ilía, con quien en muchas cosas no estoy de acuerdo, sobre todo cuando no renovó los contratos petroleros, que Ilía se jubiló con la jubilación de médico. Bueno, era eso nomás. Gracias, Hola, Luis Bienvenido de vuelta, Giovannini, en la lucha. Te habla Eva de Temperley. No sé si te acuerdas que yo, que las viví unas cuantas, les decía a los jubilados, guarden alimentos no perecederos porque se viene. Y resulta que compré 3 litros de aceite y todavía lo veo en la mesa y digo, ¿por qué no habré comprado aceite de castor, carajo? ¡Un abrazo! Ojo con el aceite de castores. Bueno, hubo en la ONU un fallo que para mí es escandaloso, ¿no? La ONU reconoce el derecho del aborto como un derecho humano. ¿A qué le llamamos derechos humanos? Si estamos hablando del derecho al aborto, no puede ser un derecho humano desde el momento que se está asesinando a un ser humano en gestación. ¿Dónde está el derecho del niño por nacer si consideramos que cualquiera puede hacer uso de su derecho humano de asesinar a un indefenso? ¿Cuál es la diferencia entre asesinar a un niño a asesinar a un joven, a un viejo, un hombre, una mujer? ¿Cuál es la diferencia? El crimen es el mismo. Entonces, lo que yo creo aquí, que ya desde la ONU, de las Naciones Unidas, se está cumpliendo el mandato de la despoblación. Uno de las variantes es el aborto. Mire hasta qué punto esto está planificado. Nosotros hace rato que venimos tocando estos temas. Que ahora resulta que por el Zika, aquel que tiene quiere hacerse un aborto lo puede hacer. ¿Por qué? Y porque el Zika obliga a abortar. Esto lo ha dicho la ONU. Es decir, no buscan algo para combatir al Zika. No, no, no. Algo que fue creado por el propio hombre, porque genéticamente ese mosquito fue modificado. Entonces no buscamos curar la enfermedad o combatir la enfermedad, sino que buscamos eliminar gente, personas. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? Esto se ocurrió por una denuncia, una demanda que hizo una peruana con respecto al derecho humano que tiene ella de abortar. Como en Perú eso está castigado, ella le inició una demanda y la ONU condena a pagarle $150,000 o no sé la cifra bien, no me acuerdo ahora, a esta mujer y considera que el aborto es un derecho humano. No puede ser un derecho humano matar a otro, por Dios. Pero lo dice la ONU. Entonces yo pregunto, esas convenciones sobre derechos humanos que hablan de que el derecho a la vida que se inicia cuando la gestación del niño en el vientre de su madre, a partir de ahí ya es una persona. ¿Dónde está el derecho a la vida? Que creo que es el derecho más sublime y más importante que la voluntad de una persona. Mañana seguimos, Rubén. Sí. Mañana la seguimos. A partir de las 19 estamos acá haciendo tiempo nacional. De 19 a 20, el nuevo horario a partir de febrero. Tengan todos muy buenas noches. Y quédense en la grata compañía de los muchachos de Somos Fútbol. Hasta mañana. Tiempo Nacional. De lunes a viernes a partir de las 19. Hoy es la fiesta del trabajo. Sin concesiones, sin censura. Tiempo Nacional. Tiempo Nacional. Rubén Giovannini y su equipo por Belgrano 650. Toda la actualidad, toda la verdad. Tiempo Nacional.